Sí, te escuchaba atentamente. El proyecto de ordenanza que tramita la autorización de endeudamiento ingresó el jueves de la semana pasada. Uh-huh. Es la particularidad que tiene este proyecto, que prevé hasta la suma de 60 millones de pesos. También prevé en su resolución en cuanto a las condiciones financieras que se considere el análisis y la evaluación por parte de la Secretaría de Hacienda y los jefes de bloque. Sobre ese esquema, bueno, como dije, se considerarán las alternativas disponibles que hay tanto en el sector privado como en el ámbito público, para, en definitiva, entre quienes tenemos la responsabilidad del Ejecutivo y los concejales en este rol de jefe de bloque, podamos decirle a los vecinos de Viedma cuáles son las condiciones más viables y cuál de esas es la elegible, cuál es la más conveniente. ¿Por qué el de este? Pero, Juan, explíquele a la gente el por qué sale a pedir el municipio este endeudamiento. Bueno, uno en principio tiene que ver con el rechazo de lo que fue la opción de la oportunidad, que decíamos nosotros, del Plan Castelo. También hay que decir que del Plan Castelo se aprobó el aporte no reintegrable, que ya se está avanzando en los procedimientos que aplican para la firma con la provincia, que es a través de un convenio, y se va a destinar íntegramente a la repavimentación, pero la necesidad de conseguir el financiamiento tiene que ver con que se cayó esa opción del Plan Castelo, y un poco siguiendo también en este esquema la coherencia. Como se dan cuenta, el esquema de esta ordenanza es un esquema que tiene abierto el monto, porque dijimos, el texto dice hasta 60 millones. Es un esquema que también tiene abierto la línea del préstamo y con quién, porque como dije antes, eso se va a analizar y va a salir del trabajo en conjunto que se va a hacer con los jefes de bloque y en este caso la Secretaría de Hacienda. Así, y también en pesos, porque responde un poco a la impronta que uno fue escuchando por parte de los concejales bajo qué línea de préstamo sí acompañarían, de manera que en fin lo que se busca es lo que se buscó, perdón, con el proyecto es que sea en ese sentido coherente con lo que uno vino expresando y escuchando. Y por otra parte, bueno, necesitamos celeridad, necesitamos agilidad en esto, porque el procedimiento que aplica para este caso es el de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que requiere, una vez que contemos con esta ordenanza, requiere intervenciones por parte del Ministerio de Economía de la provincia, de parte de Nación, son tres instancias, Ministerio del Interior, Secretaría de Hacienda y Banco Central. Entonces es un proceso que, si bien el municipio ya tiene conocimiento, porque en el 2012 sacamos un préstamo por 2 millones de pesos bajo este mismo esquema que se destinó a reforzar el parque vial de obra pública. Mm. De manera que esos conocimientos, esa gimnasia está, pero la necesitamos poner en marcha, necesitamos cuanto antes iniciar la gestión y hoy está dependiendo de tener esta ordenanza que, como dije, tiene en su esquema una apertura para el diálogo y encontrar los acuerdos que hagan falta para tener la autorización y activar todo lo que expliqué antes. ¿Es la única manera que tiene el municipio de llevar adelante obras hoy por hoy, en este caso de asfalto? No, por supuesto que se ha venido poniendo en evidencia año tras año cómo el presupuesto va siendo destinado también a obra pública. Por mencionarte, este año el monto que se va a aplicar, que ya está siendo ejecutado, está en el orden de los 20 millones de pesos, Esto es la calle Sandy, el pavimento de Sandy, el barrio Las Flores, calle Umble, que se terminó, pero se viene ejecutando, y te tengo que sumar estos 20 millones, lo que obviamente el aporte no reintegrable, y algo más que va a poner el municipio, una partida cercana a los 10 millones de pesos, esto también lo hizo público el intendente. Ahí tenemos nomás 40 millones de pesos destinados solamente a la obra del pavimento. Y después, relacionado con las calles, también hay una suma cercana a los 25, 24 millones de pesos que tienen que ver con la mejora de la red vial de las calles, ponerlas en valor. No es pavimento, pero es ponerlas en valor con cordón cuneta y el compactado, el macadán. Uh-huh. Esto es en los barrios 30 de marzo, Nehuén, 22 de abril y algo del ingreso a la Valle. Eso es con financiamiento del programa Hábitat. Así que ahí, con que sumes esa partida, ya estás en el orden de los 65 millones de pesos. Es un monto significativo para el municipio en un año. Y obviamente, si contáramos con este préstamo de los 60 millones, podemos estar en una cifra muy, muy importante, que si vos mirás año a año cuánto se fue destinando a pavimento, en los últimos años ha sido un monto cercano a los 20, 25 millones por año. Por supuesto que eso no alcanza y está a la vista, pero también es cierto que en el marco de todos los servicios que tenés que brindar, obviamente la obra pública es importante, pero el vecino, con su tasa municipal, le tenés que brindar los servicios del alumbrado público, junto con la tasa, ¿no es cierto? La higiene urbana, bueno, obviamente la incidencia de los salarios, de manera que entendemos que con los disponibles hemos tratado de hacer un presupuesto y ejecutar un presupuesto equilibrado y priorizando, porque cuando tenés muchas prioridades ya dejan de serlo, y sabemos que la ciudad hoy tiene una prioridad, que es el arreglo de las calles. Uh-huh. Cualquier vecino en su casa, teniendo en cuenta la situación económica del país, diría que no es el mejor escenario para solicitar un préstamo. ¿Qué se le puede decir desde el municipio a ese vecino o vecina? A ver, no hay financiamiento a tasa fija. No hay, uh-huh. No hay. De modo que hoy lo variable lo va a seguir siendo en el futuro, y obviamente que esto estamos, así como el país, o las decisiones no las podemos pensar en un horizonte de 2-3 meses. Esperemos tener financiamientos en las alternativas de varios años, en donde uno pueda, obviamente, pensar en plazos de 4, 5, 6 años, 7 años, puestas a consideración. Yo no puedo adelantar, porque no tengo la bola de cristal para decir hoy el financiamiento más conveniente va a ser esto, los que se van a presentar son aquellos. Pero así, con un registro de qué es lo que hoy hay disponible, van de los 4 años a los 7 años, con distintos esquemas, periodos de gracia, de distinta tasa de interés, pero todos esos esquemas tienen que ver, tienen un común denominador, que son todas tasas variables. Entonces, si nosotros sabemos que lo que hoy estamos viviendo, ya lo hemos pasado como sociedad, te digo, lo hemos visto, las situaciones de la volatilidad de una cosa, de la otra, del dólar, de la tasa de interés, y bueno, pero para el vecino le parece lejano, pero no es, porque es la realidad que ya hemos vivido en cuanto al funcionamiento de la economía, y también hemos salido. De manera que, para transmitirte y resumírtelo, obviamente que sobre esta coyuntura se están produciendo un reacomodamiento de cosas, lo que se conoce como precios relativos, reacomodamiento de la variable, y obviamente mientras eso va ocurriendo uno va analizando y evaluando qué es lo más conveniente, como dije antes, y en este horizonte de la variabilidad, porque todo va bajo ese esquema, esas tasas cuando sean menores vas a tener un menor pago de amortización, de interés y demás. Nos parece que eso es así de lógico, y la obra que necesitamos hacer es importante, lo justifica, y por otra parte no nos están quedando otras alternativas, habida cuenta de no haber tenido acompañamiento sobre el préstamo del Castelo. Ahora, Perafán, ¿de cuánto sería el interés que comenzaría a pagar el municipio, sabiendo que después va a cambiar, no hay tasa fija, lo dijo usted, sí. ¿Y cuáles son los bancos a los cuales ha consultado por este préstamo? Hoy las tasas de interés, uno puede hablar, por ejemplo, de tasas que llevan por nombre Badlar, que son tasas para plazo fijo superiores al millón de pesos. Esas tasas están en el orden del 29-30% anual. Hay otras tasas que para plazo fijo por encima de esos montos están un poquito más. Y en esto, obviamente, que cada entidad tiene en cuenta la reciprocidad con el municipio y ve qué es lo que puede mejorar sobre esa tasa. Pero eso es un poco como para tener una idea lo que está dando vuelta, que si se quiere para un préstamo de una familia o de una empresa, la realidad no es muy cambiante en ese esquema, la lógica es muy similar, y después lo que hace a la garantía que vas a poner y el medio de pago y las condiciones financieras, eso también suma, obviamente, y en ese sentido, bueno, el municipio tiene un perfil bueno, para una evaluación crediticia buena, para encarar un préstamo de este tipo, insisto, para destinarlo a obra pública. Hay que ponerlo en contexto también. Claro. Sabemos que hoy se está hablando de cómo ordenar las cuentas públicas para que se pueda crecer, porque, en fin, el equilibrio no es un objetivo en sí mismo, fiscales, sino que es una herramienta para que la economía crezca. Si la economía no reacciona, no crece, los estados no recaudan en los municipios, provincias, nación, no tenés con qué financiarte y obviamente que el generador principal de riqueza es el sector privado. Así que necesitamos que el consumo, que la inversión, que todo eso mejore, y a lo que voy es que el municipio va a tomar un préstamo y propone hacerlo para destinarlo no a una situación de desequilibrio del tesoro municipal o para atender un desfasaje de un aguinaldo, nada más lejos de todo eso, justamente lo estamos haciendo para ir a volcarlo íntegramente a obra pública y no a cualquier obra pública. Es una obra que nosotros, ya como vecino también, la necesitamos porque sabemos que la intervención la tenemos que hacer lo más pronto posible. ¿Cómo imagina que va a ser la discusión en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que, como usted recién adelantaba, va a ser la próxima gestión quien va a tener que terminar de liquidar este préstamo? Yo creo que va a ser madura, esto es lo más importante. Creo que todos los días aprendes algo. Uh-huh. Creo que lo que nos pasó con el Castelo, creo que algo dejó. Cada uno en su rol, porque nos tenemos que mostrar así ante la sociedad que nos paga el sueldo, el vecino, de decir, no es una discusión estéril. Fue un debate, una discusión que tiene que servir para hacerse cargo cada uno de quizás los errores o los aciertos que hayan cometido. Tiene que servir para eso. Yo creo, confío, espero que sea una discusión o un debate que sea maduro, el diálogo que sea maduro, que podamos argumentar las posturas, las posiciones, y de cara al bienmense decirle que este préstamo está bajo estas condiciones y que, bueno, en tal tiempo las calles van a estar reparadas, que es en el fondo lo que le interesa, que nos interesa también. Así que, bueno, un poco eso sería. Bueno, le cambio de tema, le consulto por la situación de discusión salarial con los sindicatos SOGEM y UPCN. Han hecho un pedido concreto para que se adelante un tramo de lo que se acordó oportunamente en la mesa de la función pública. La respuesta del municipio es que no se puede hacer eso, por lo menos en este marco. Sí, nosotros el diálogo sigue estando. Ahora te contesto, pero quiero hacer una introducción. Hubo temas que quedaron para analizar, además de lo estrictamente salarial, uh-huh, en la mesa de la función pública, la mesa salarial, que tienen que ver con el pase a planta del personal docente, concurso cargo jerárquico, bueno, estamos